Hola, mi nombre es Ariel Frank, soy vecino de Parque Patricios y también arqueólogo. Y junto con una gran comunidad de vecinos, nos estamos manifestando en contra de la construcción de un memorial que homenajea a las víctimas de COVID en el Parque Florentino Mehino. Tenemos muchísimos motivos por los cuales rechazamos su construcción en dicho parque, incluyendo que talarían más de 20 árboles de gran porte y muchísimos años que son irreemplazables, reemplazarían una zona equivalente a 4.000 metros cuadrados de parque por cemento y piedras. Y finalmente tendría un impacto muy grande en la memoria histórica de nuestro pueblo, ya que removerían cuerpos del antiguo cementerio de los muertos por la fiebre amarilla para homenajear a las víctimas del COVID.